Rebobinados tocará esta y muchas canciones más en la noche de Halloween. Que no te la cuenten. 310-506-0144. Comenzando esta segunda hora de Mañanas Veracruz, los alemanes Alphaville, los mismos intérpretes de Big in Japan y Forever Young, y esta canción Sounds Like a Melody. Sonidos como una melodía. 8 de la mañana, 9 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz de hoy viernes 22 de octubre. Bueno, y